Sonidos de una Nación presenta Bicentenario de la Independencia. 200 años y un sueño eterno de libertad. Una nación, nuestra patria. La Revolución Libertadora tenía por fin desmontar el aparato peronista y establecer un reordenamiento que se correspondiera con el estado actual del mundo de posguerra. Para ello, se excluyó a los peronistas de la administración pública y educativa. Se reprimió cualquier mención al nombre de Perón y se controlaron todos los medios de comunicación. Primero Eduardo Lonardi y luego Pedro Eugenio Aramburu llevaron adelante el proyecto de entregar al gobierno a los civiles tan pronto como fuera posible, en cuanto se mantuviera proscripto al peronismo. Después empezará esos 18 años sin peronismo. Osvaldo Bayer. Que fue una burla a la democracia, se prohibió el partido peronista. En 1957, acosado por las dificultades económicas y una fuerte presión sindical y política, el gobierno militar llama a elecciones. General Pedro Eugenio Aramburu, pueblo de la nación, luchamos porque preferimos que sea hoy, aunque agreguemos en nuestras ya cargadas espaldas una nueva incomprensión, en beneficio del futuro gobierno constitucional al que le deseamos 6 años de éxitos y aciertos. Al peronismo proscripto se le sumó la ruptura de la UCR, con Arturo Frondizi por un lado, propenso a las uniones democráticas y al tradicional programa radical, y Ricardo Balbín por el otro, más cercano al gobierno libertador. Entonces se presentaba siempre el radicalismo. Esta es una mancha muy negra en la historia del radicalismo, que aceptaba por imposición militar, aceptaba esas elecciones fraudulentas. Fue Frondizi, con un discurso moderno, su alianza con Rogelio Frigerio y, sobre todo, su negociación con el mismísimo Perón para recibir su apoyo electoral a cambio de levantar la proscripción en el futuro, quien captó los favores de una sociedad cada vez más movilizada. Cuando se dan las elecciones después de la denominada Revolución Libertadora, que es la candidatura de Frondizi. Rubén Dri, historiador, filósofo. Ahí era muy difícil elegir en ese momento. Había un pacto Frondizi-Perón, pero había una desconfianza muy grande sobre qué es lo que iba a hacer posteriormente Frondizi, ¿no? Tendremos que multiplicar los camiones, los vagones y las locomotoras. Las alas argentinas surcarán todos los cielos. Así, con una propuesta que llenaba de contenidos los viejos mandamientos radicales, un discurso desarrollista con referencias claras de los problemas estructurales del país y la orden explícita de un Perón en el exilio de votarlo, Frondizi gana las elecciones del 23 de febrero de 1958 con más de 4 millones de votos. Sonidos de una Nación. Bicentenario de la Independencia. Producido por Fotos de Radio. Hernán Fernández, Pablo Magliano y Marcos Pinela.